sus pastillas. Hoy es miércoles, hay que protestar. Una gorra, bufanda y sus pastillas. Hoy es miércoles, hay que protestar. Jubilar, jubilar.